La la la la la. La la la la la. Cuando tú me abrazas, parecemos café con leche. El dulce como me amas, de sabor excelente. Cuando tú me besas, se une la luna y el sol, bebé. Juntito y felices, hasta el amanecer. Tú eres mi frío y yo tu caliente.